dejen de fumar. Afuera es noche. Los invito a pasar para disfrutar juntos este espacio único. Único. Arte, música, bohemia, redes sociales e historias. Reclamamos el derecho de mirar para otro lado. De vez en cuando, afuera. Es noche, con la conducción de María Inés Herrera. Bueno, y yo voy a leer una cosa, ¿no? Que se las dedico a un amigo mío que seguramente no lo va a escuchar, porque está haciendo una de las pocas cosas por las cuales, una de las buenas excusas por las cuales no escuchar un programa de radio el mío, por ejemplo. Una de las pocas cosas más divertidas que eso. De la nata. Capaz que sí, porque se levanta y justo tiene la computadora en la cocina, va a buscar agua. Y bueno, y la cosa es así. Abrió su corazón al entusiasmo, sin lógica, sin nada. Un par de copas y su alma decidió volar. Brillaba, todo en ella brillaba, tanto que era difícil fijar la vista. Él trató de articular una palabra, decir algo inteligente, que la atrapara, pero a ella no le importaba. Igualmente, ya estaba atrapada por el remolino de la vida, y los dos estaban en el mismo corazón del mismo tornado en ese momento. Alrededor, almas en la oscuridad de la noche beben el néctar de la poesía y se deleitan con pequeñas sonoridades acuosas. Una tormenta de deseos sueltos se bañan en el vino de la inmensa incertidumbre, sin perder el paso. Un poco de rock, sin culpa, se acomoda donde lo deja la corriente. Bastante por esta noche. No importa. corazón nunca será tu casa, mi corazón nunca será tu casa, mi corazón nunca será tu casa, nena, ya sé que no. Oh, oh, oh. Eso, muy bien. Qué groso, chicos. Bueno, muchas gracias, che. Como verán, aparte de traer la música, trajeron para morfar. O sea, son para como morfar, perfectos. Claro, no, no son como perfectos, digamos, ¿no? Estamos acá. Siempre lo mismo. Y vino, por supuesto. Vino. Bueno, de paso saludo a Ramiro, que no lo saludé hoy. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Todo bien? Buena noche tenemos hoy, ¿no? Estamos acá primero con el grupo Gelas, unos músicos de rock que se vienen juntando y que nosotros le dimos suerte porque vos viniste solo y estabas rearmando el grupo en cuánto tiempo, en nada. Sí, hoy 3 horas. Yo soy como la Mirta Legrand, pero bien, ¿no? Bueno. Así que, bueno, preséntense. Bueno. Sí. Yo soy Camilo, que toca el teclado. Que toca el teclado y está con una contractura que ni les cuento. O sea, va a tener un problemita. No, no me dejaba. No, pero nació con eso. Eso es otra cosa. Bueno, Leandro, que toca el bajo, y Fernando Siles, que es el responsable de muchas de las cosas de este grupo. Como la destrucción. Como la... entre otras, sí. Y bueno, y también estamos con otros amigos. Estamos acá con Sergio Soria, que viene a hablar de unas cosas interesantísimas que vi en coreografía. Hoy justo, mira, pasaba por un teatro, porque vine temprano, yo vengo a hacer producción temprano. Claro. Y pasaba por el Teatro de Santa María, Santa Algo, que está por ahí, y justo había una muestra de chicos de baile. Mirá que vos. Estaban, no, me mataron, no sabes lo que eran eso, no podían ser los chiquitos. Después venían los grandes, pero yo me rajé antes, ¿no? Y vos te llamás, porque acá hay una dama, no soy la única, y linda además. Agostina Corano. Ah, vos sos Agostina. Es una compañera. Sí, vos sos compañera de la obra que... Sí. Sí. Es una de las que hicimos bailar en el grupo. Sí, totalmente. Bueno, qué placer, en serio, que tengamos esta linda reunión, ¿eh? Bueno, yo le diría que a los del grupo a ver si se tocan otro temita más y después los dejamos morfar tranquilos por un rato y hablemos de teatro y esas cosas. Dale, voy a hacer mi silla a la dama. Ay, te das cuenta que acá son unos caballeros tremendos, ¿no? Tremenda lo gente. Lo único que pido, por favor, si nos pueden habilitar un poquito antes para que escuchemos previamente la pista. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿qué van a tocar? Bueno, a antes que nada, o sea, estamos presentando esta cosa que se llama el EP, el fin de las radios, ¿no? Que, bueno, curiosamente lo presentamos acá. En una radio, claro. El primer recital que hace una radio. Y anoche, ¿no? No sé, fueron medios parecidos estos días. Veníamos hablando que el fin de las radios era un poco más grosso. El fin del mundo ya a todos le chupa un huevo. Pero el día que digan, se están por terminar las radios, vamos a parar la oreja a todos, me parece. Claro. Vos sobre todo. No, pero aparte yo decía que de radio somos, porque suponete, vos a una persona la explotás, ¿no? Queda ceniza. Lo que queda es la onda de radio, que después la captan en otro planeta con una antena de no sé qué. Entonces nosotros no somos de carne no somos, somos de radio. Así mismo, y bueno, y justamente ahora que no es una época que supuestamente se tendrían que estar por escuchar muchas más radios y demás. Sí. Así que bueno, vamos a hacer este tema que se llama Radios. Dale, Camilo, Leandro. En realidad se llama El fin de las radios, confieso. No, ese es el nombre del EP. Ah, este bueno. Tema se llama Radio porque es medio conceptual, el otro se llama Fin de la transmisión. Ah, bueno, genial. Radios. Thank you. estar en tu casa y sin que te des cuenta, cuidando cada paso y sin dejar huellas, buscando en cada cuarto, voy a encontrarte donde estés. Voy a acariciarte, voy a cubrir tu boca, es para que no grites y menos esta hora. Vamos nena, tengo en el baúl un lugar para vos. No vas a leer sus diarios, ya no vas a escuchar sus radios. ¿Y dónde vas? Cuando estés tan lejos de todo, puedo sentir el rechazo que me hace ser tu dueño. Mi cuerpo no golpea para entrar en tu cuerpo. No confundas estas lágrimas con la piedad, por favor. Qué rápido se marcan mis dedos en tu cuello, como transpira el nylon sobre tu rostro entero. Hoy voy a alejarte de todo este mundo de hoy. No vas a leer sus diarios, ya no vas a escuchar sus radios. ¿Y dónde vas a ir cuando estés lejos de todo? ¿Dónde vas a ir cuando estés lejos de todo? ¿Y dónde vas a huir cuando estés tan lejos de todo y de todo? Puedo entrar en tu casa y sin que te des cuenta, cuidando cada paso y sin dejar huellas, buscando en cada cuarto, voy a encontrarte donde estés. Buenísimo, bueno, ahora pueden morfar y todo tranqui, disfruten de la comida un rato mientras yo hablo acá, hablamos de teatro. Buenísimo. Hablamos un poco de teatro, estamos con dos integrantes del grupo Tedris, sí. Que están presentando 350 obras en un momento, digamos, todo junto. Vamos a felicitar además al señor bajista, que es, la verdad, un genio. Muy bien. Vamos a darle un aplauso porque se lo merece. Porque está estrenando radio el señor bajista. Entonces, vamos, ya que está estrenando. Es la primera vez que toca con nosotros. Claro, es la primera vez que toca en una radio con ustedes. Esto es en esta radio, en este programa, es como una experiencia demasiado ya. Sí, la verdad es que es bastante, sí. Se bancó esto, ya está. Está hecho. La radio es buena, todos los demás somos un desastre. Y acá andamos. Por la vida, viste, totalmente. Bueno. Y les voy a contar que yo fui a ver una obra del grupo Tedris, una obra tipo cierre de año, que es que se llama Asalto y que está pensada como un asalto, esas fiestas que se hacían en las terrazas, ¿no? Y bueno, yo en general no me asombro mucho del grupo Tedris porque yo sé que todas las producciones son obsesiva, puntillosamente, Sergio Dixit, ¿no? Vamos a ver, porque yo digo obsesivo, él dice puntilloso. Uh-huh. Entonces, y realmente sé que van a estar bien. Me encanta cómo logran compaginar distintos niveles de actores, ¿no? En una obra que cierra perfectamente, que todo está muy bueno. Y yo eso lo esperaba. Bueno, ya no me esperaba tanto que las botellas de gaseosa sean de esa época. Nah. Puntilloso, digamos. Claro, claro. Digámosle a Sergio, el director, puntilloso, claro. ¿No? Sí, sí, digamos que, como dice Sergio Bermejo, puntillosamente detallado, todo muy bien. Pero otra cosa que me llamó la atención es la coreografía. Porque hay que hacer coreografía para un grupo grande, de distintos niveles de movimiento, y bueno, y adaptarlo más o menos a esa época. Y la verdad que hasta los gestos, los movimientos. Entonces dije, ¿quién hizo esta coreografía? Yo ya sabía que en la otra, en Maldito Bolero, también era el mismo señor. Y me dicen, ah, ese chico que está ahí, ¿qué es, coreógrafo? No, dice, le gusta bailar. Digo, ah, bueno, estamos todos bien, porque hay que ponerle estilo y gesto. Bueno, estoy con esa persona, con ese animalito de Dios. ¿Qué tal, Sergio? Soria. ¿Cómo andas, Inés? Antes que nada, gracias. Para mí esto es como una noche de estreno, porque yo también es la primera vez que estoy en la radio, así que es bueno, muy raro. Bueno, está bien. Exacto. Que, muy bien, genial. La copa, loco. Claro. Sí, claro. Para festejar. Claro, aunque sea Pepsi, pero algo. No, perdón, digo. Hay que, no, hay que digo. Hay que festejar. Y. Es como vos decís, es un desafío atreverse a hacer una coreografía para tanta gente y lograr que más o menos quedemos todos parejos, porque sí. eso es un problema. Porque no son bailarines, claro, no es Chorus Line, ¿viste? Diría Sergio, somos actores que queremos hacer de bailarines. Claro. Bien. Por y... eso, entonces es complicado poner en sintonía todo. Y también, como vos decís, como bien me presentaste, yo no siendo un coreógrafo, porque claro, también es complicado. La idea salió así, más o menos. Cuando yo empecé en el grupo y queríamos bailar, fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya habíamos tenido como un acercamiento a una coreografía de reggaetón en una de las obras, y como la coreógrafa no podía venir tantas veces... Bueno, yo me aprendí. Vos hiciste de asistente de coreografía. Claro, tengo una buena memoria y me acordaba los pasos. Y bueno, y así seguimos avanzando. Y en los proyectos en los que se podía poner un poco de coreografía, Sergio me empezó tirándome la idea diciendo: bueno, ¿por qué no te armas las bolas coreos? Es buen profesor, el guacho. Claro. Él te busca la vuelta, sí, sí, sí. Y bueno. insiste. Claro, y vos ya le dije una vez que sí y después ya. Cuando vino con la locura de hacer una comedia musical, ya no le podía decir que no. Claro, no. Y con vos ya sabés que una vez que decís que sí... Ya estás. Claro, es todo, en toda la vida es eso, sí. No te vayas a creer. Vos decís que sí, ya está, para claro, adelante. Claro, después tenés que cambiar muchas cosas para decir que no, ¿viste? Claro, así que fue una locura. Y yo, por suerte, tengo dos, una amiga y una prima que tienen un poco de conocimiento de baile, y ellas me ayudaron en la creación del porque tampoco sale, me gusta bailar, yo no soy coreógrafo, entonces a veces la creatividad, eso es una cosa que tiene que bajar, sí. Más que nada para cuando son coreografías así como muy, muy explícitamente que necesitan, no sé, como la técnica, entonces ellas me ayudaron en algunas de las coreos que están de asalto. Me ayudaron hasta a montarlas. Claro. A la parte creativa. Me bajaron un poco de la parte creativa. Claro. Yo después también me rebusqué con otras. Y así, bueno. Está fácil. Muy bien. No, aparte me llamó la atención. Porque, bueno, es una danza de una época. O sea, es una manera de bailar. O sea, hasta el rock se bailaba de una manera. Y está muy bien calcado y hay que estar, o sea, son muchos monos ahí arriba, ¿viste? Y no todos bailan, cada uno baila, unos bailan bien, otros más o menos, y otros como yo, digamos que tengo dos pies izquierdos, básicamente. Hacen lo que pueden. Claro, claro, sí. Vos llegas a un grupo de teatro y te dicen, bueno, ya tenés que bailar. Y vos decís, ¿y ahora de qué me disfrazo? Claro, claro. Y bueno. Sí. Y bueno, esos son los desafíos que le gustan ahí al grupo Tedris y al director Sergio Bermejo. Bueno, vamos a contar que el grupo tiene un par de obras más, ¿no? Claro, sí. En una que vos hiciste la coreografía, que es Maldito Bolero, todavía tiene dos presentaciones. Dos presentaciones, sí. Después está también hay un infantil, porque viste, abarcamos como muchos géneros. Y en el infantil también me tocó hacer un poco de coreografía. Ah. Bailamos, eso es un poco más modernoso, porque es reggaetón, ya es otra cosa. Es como para... Es un reggaetón infantil. Es para... apto para todos. Sí, claro. Este es patero pediátrico. Apto para... Es que es un reggaetón apto para todo público, porque si ponemos... Olvídate. Claro. Ponemos un reggaetón como tendría que ser. Chequeo cómo se menea. No queda ni... Los padres después nos van a mirar y van a decir, crea, ¿a dónde trajimos a nuestros hijos? Porque un reggaetón así... Yo igual me lo preguntaría, porque yo cuando los veo tan obsesivos, digo, ¿a qué buen lugar trajimos a nuestros hijos? Claro, ¿cómo es que conseguimos esto? Sí. Bueno. Así que y se va a presentar el sábado 15 a las 17, se presenta La Tela Cuentacuentos, que es un infantil para toda la familia. Y después Maldito Bolero se va a presentar el viernes 7 de diciembre. Y ahora le agregaron más funciones. Este es en Capital Federal, en el Teatro del Círculo de Suboficiales de Gendarmería. Sí, sí, yo ya les había contado. Es muy en el centro, muy muy cómodo, está a mano de todo. Esto era Tacuarí 566. Claro. ¿Eh? Ahí cerca de 9 de julio. Y está a las 20:30 el viernes 7 y creo que el sábado 8 está más tarde. Sí. ¿Verdad? Me parece que sí. Y sí. Después tenemos Buscando Siripo, que es una superproducción, porque viste, nada cerca no va con nada. No, son nada 300, chic. Claro, son 300 personas en escena. Claro, algo así. O sea, una locura. Claro. Sí, sí, una cosa, viste, vos ves la lista de actores y decís, me mato ya, viste. No. Ya, vos ya lo ves y decís, yo con esto no hago nada más que una comida, digamos, viste. No, y el baile es una obra de teatro. Claro. Para mí es mucha gente para una orquía, discúlpame. Yo creo que hay un número. No, si no, no tiene gracia. Pero para mí hay un número para una orquía, te juro que son muchos, en serio. Son como, sí, no, son como 30 y pico de gente. Sí, es mucho para una orquía, sí, te lo juro. Sí, viste, me cogí una teta y me curiaron 3 veces. Bueno, mejor que contar chistes porque no tocan algo, dale. Sí, igual nosotros, o sea, como no queríamos mucho hablar, teníamos pensado si nos preguntabas algo y empezamos a tocar directamente. Y nosotros sí. No, pero aparte está muy bueno, che, que si ustedes, el músico habla por su música. Todo lo que dice después... No, aparte vivimos diciendo pelotudeces, por eso, ¿viste? Y eso es lo que mejor sale. Tenemos poca trayectoria encima, así que... Bueno, che, no se tiren más, loco. No se tiren más piedras porque... Bueno. Ya está, después les pegamos nosotros. No, no se peguen ustedes. Nos vamos a pegar todos si quieren. Pero... bueno. Bueno, mientras van probando, les cuento que está escuchándonos Juan Quirós, un amigo que tiene un programa de radio por internet. Y que siempre, bueno, nos escuchamos bastante y hacemos un montón de... Y yo le mando temas y él me manda temas y la otra vez había posteado una cosa muy graciosa que era, deja la llave a volver sola. ¿Ja? Digo yo. Depende, digo, porque no es seguro. Yo vi algunas que no volvieron, la verdad, ¿no? Y a lo mejor puede que vuelva, no sola, acompañada, digamos, y te diga, hola, te presento, ¿no? Sí, eso estábamos hablando con él el otro día, porque él pasa el programa online y nosotros andamos chateando ahí. Pavadas, nos pasamos temas, yo le mando los temas más cortados y él los pega directamente, ¿viste? Hacemos papelones así, pero a dúo. Y bueno, y Juan Quirós va a estar porque tiene un trío, fue el primer invitado de este programa que tiene, estamos por el programa número 24, La Friolera, vamos a cumplir 25 programas, o sea, de los que vienen después nosotros, CQP, somos el 10%. Más o menos. El número 50 habría que hacer una fiesta. Sí, lo podemos hacer en el 25 y hacemos en el 50 y hacemos fiesta. ¿Están chicos? Sí, ¿Para tocar ya están? Sí, siempre. Déanle entonces. Vamos para adelante. Bueno, esto se llama Cuando empieza a callar. Bueno. Si sí, acá el tema no, fue la palanca, porque no se trajo la palanca. Pero está. No, no, qué, bien, está qué bien que sonó eso. Qué bien que sonó eso, chicos, me encantó. Bueno, en encima, como es el que más laburamos con ruido, me daba un poco de cagazo, dice el que mejor salió hasta ahora. ¿Viste? Porque sí. no me escuchó un choto. Así, pero, bueno, pero bien. Pero Ramiro, como es un genio, no, nos va adecuando la movida. Sí, sí, sí, sí, Ramiro es tremendo. Bueno, así que. Ramiro, qué linda que la tenés. Bueno, así que estamos con el joven coreógrafo, muy bueno. Joven. Como yo digo, viste, las jóvenes promesas esas que tienen 48 años, vos no. No. En serio, joven promesa. Y bueno, y la verdad que, ¿cómo aprendiste a bailar? ¿Vos bailás porque querés? ¿Vas a algún lado? ¿Cómo es? No, yo aprendí mucho. Por ahí mirando pasos y más que nada eso. Si yo te confieso, al principio, cuando yo era más chico, no me gustaba mucho bailar. Es algo que descubrí más de grande, que me gustaba más, y lo empecé a hacer. Y esto de por ahí de ser coreógrafo y hacerlo en el grupo es como una excusa, porque yo quería bailar. Entonces, claro, qué mejor que hacer las coreografías, y si había algo para bailar, claro. A mí me gusta. Claro, claro. Es algo que disfruto, bailar. Qué bueno. Y hago de por ahí alguna que otra cosa de baile que encuentro, porque no hay mucho. Por ahí no fui mucho de buscar últimamente. Y estoy como queriendo perfeccionar y poner un poco más de técnica para que las cosas que se hacen tengan un poco más de calidad. Porque Y bueno, lo que pasa es que a veces hay gente que qué sé yo, que está años estudiando y no tiene por ahí las ideas. Acá yo siempre traigo bailarines, buenos coreógrafos. La otra vez tuve una, vino Soledad Fernández, que es coreógrafa de un grupo de tango impresionante. Y bueno, y que ahora está presentando Tacoteco, una obra musical con Nacho. Tempo Tango se llama el grupo. Y bueno, y está presentando en el Almagro Tango Club, al 600 de Medrano. Está presentando una obra este grupo. Tacoteco ya es asistente de coreografía, bailarina de tango muy grosa. Y bueno, y siempre traigo bailarines, porque yo no bailo. Entonces tengo que traer alguien que baile, porque lo que yo, viste, dos patas izquierdas y de ahí nos salimos, sí. ¿No? Y bueno, así que, bueno, me encantó ver el trabajo tuyo. Muchas veces hay cosas que uno, por ahí hay otros que estudiaron un montón, pero hay cosas que no se te ocurren. Claro, sí, ¿no? Se te tienen que ocurrir. Y vos viste muchos videos para hacer la coreografía. Sí, vi un poco más que nada para estas coreografías que tenían como una especie de pasos como especiales. Que es más complicado, porque si vos haces, por ejemplo, cuando hicimos una coreografía más de reggaetón o algo a la especie de bolero salsa, como para Maldito Bolero o reggaetón, esos como somos más pasos básicos y fáciles, entonces encontrás de todo video, pero pasos de los 70 es difícil, y más que Sergio el estilo, que Sergio es puntilloso, claro. Quería algo de los 70, porque si yo ponía se iba a dar cuenta un pasito que era de los 60, además me decía, además el puntilloso transitó algo de los 70, así, o sea, que me, no digamos, viste, tan grande no es, pero no alguna le teníamos que mandar, porque él se mantiene siempre joven, él. claro así que si yo ponía algo de los 60 me decía es de los 60, así, claro. Que se complicaba, no un pesado total, pero un genio, claro, no, aprendes un montón con él. Sí Bueno, ¿querés que pasar de nuevo las fechas y las cosas que están? Sí, más hacemos un rapidín. Un rapidín, dale. De Siripo, el 9 de diciembre en el York, que es en Olivos, Alberdi 895. Y después se presenta en el 14 de diciembre en el mismo lugar donde está Maldito Bolero, ahora en Capital Federal, en Tacuarí 566. Y después la Tela Cuentacuentos, volvemos a repetir, el 15 de diciembre a las 5, en el Paseo de la Costa. Pueden entrar es muy familiar, para que traigan a la familia. Sí, muy no, loco. Es muy lindo ese lugar, aparte. Ese que está en Urquiza y Río. ¿Es ese? Ese es el mismo. Bueno, ¿a qué hora están esas cosas? Esa es a las 5. Bien. ¿Y Buscando a Siripo? Buscando a Siripo el 9 de diciembre en el York y el 14 de diciembre. ¿Horarios para a las 19 el 9 de diciembre y 20 el 14 de diciembre en la sala de Martín de Güemes, sí. Tacuarí. Sí. Sí, así que y ahí cerramos el año 2012 de Tedris. Que tuvo bastantes propuestas. Vamos a ver qué nos depara. ¿Qué nos depara el 2013? ¿Qué locura se le ocurre a Bermejo? Y sí, ¿qué se le va a hacer? El río Bermejo es tremendo, mirá, siempre lo digo yo. Es un río muy, muy complicado. Sí, no, la verdad que felicitaciones por el trabajo, felicitaciones a Sergio Bermejo, porque la verdad que además de ser buen actor, hay que dejarse por ahí un tiempo para enseñar, y para él enseñar es una pasión. Sí, así que, y te da oportunidades de crecer en esto, que yo nunca me hubiera visto o hubiera querido ser coreógrafo de obras, así no, que no. Este es muy loco. Sí. Así que nada, gracias por la invitación a participar, por favor, de esta experiencia. Gracias por venir. Esta experiencia nueva. Bueno, agarre un pedazo de pizza y siga caminando. Vamos, que ahora vamos, viene vamos. Música. Ahora viene música de nuevo. A ver, ¿a qué le damos, chicos? ¿Qué van a hacer? ¿Eh? Una cumbia. No. No, gracias. Rob, estamos pensando así. No, hoy no. Hoy no estamos con perfume. Los objetos inanimados están en mi contra hoy. ¿Rama? Un poquito más, por favor, si puede ser. Bueno, yo digo, están acá probando sonido, ¿vieron? Bueno, gracias, está de más decir. Yo no, ya me estoy, yo es ya me todo siento felicidad. Como, yo ya me siento medio como en casa, igual. Es todo felicidad acá. Tanto que hasta me voy a sentar, mira. Y hasta corre la silla haciendo un ruido espantoso. Sí. Dale, empecé a tocar y dejate de dar vueltas. Esto se hermano. Llama Nena, incendiaremos esta ciudad, dale. Ah, bueno, dale. Creo que vamos por el cuarto día gris. En San Fernando ya no hay sitio donde ir. Hoy deberías dejar esa prisión a la que vos llamas hogar. A la que llamas hogar. Ya casi no hay luces en toda la ciudad. Comencé a pelearse los picos de corapa. Hoy deberías dejar esa prisión a la que vos llamas hogar. A la que llamas hogar. Estos nena, incendiaremos toda esta ciudad. Hoy deberías dejar esa prisión a la que vos llamas hogar, a la que vos llamas hogar. Un día nena, un día de estos nena, incendiaremos toda esta ciudad. Se hace. Muy bien. Muchas gracias. Genial, genial. Bueno. Bueno, la verdad que qué placer, que qué lindo que hayan venido, qué bien que la pasamos. No los hayas invitado. No, pero sí. Exactamente. Ustedes sí, la verdad que sí. Compartir con gente así. Sí, viste, a mí me gusta armar lindas reuniones en los programas de radio. Siempre hay mucho ruido de botellas, de cosas así. Creo que no deberían claro. estar en la radio. Hay baile. Siempre. Claro. Sí, baile hay, claro. Y no tuvimos bailar, pero claro, no teníamos sonido acá. Entonces no podía. Con el auricular era medio complicado. Bueno. Para la imaginación el baile. Bueno, sí. Pueden imaginarse el baile. Acá en la radio nos imaginamos muchas cosas. Sí. Somos muy buenos imaginando y haciendo imaginar a la gente. Bueno, y ya no nos queda mucho tiempo. Así que poquito a poco, yo diría, ¿tiene otro temita más? Justo tenemos uno más que es curioso. Bueno, se llama fin de la transmisión. Bueno, dale, ya. Y mientras que ellos van y se acomodan y qué sé yo, yo les voy diciendo que se metan en facebook.com/laventana.alanoche, que es nuestra fanpage. Y bueno, y tienen también nuestro Twitter, que es @fuerasnoche. Bueno, ahora tenemos nuestro blog, en el cual se quedó medio pegada la foto de los maldito bolero. Pero bueno, nuestro blog medio creepy, que es Afuera es Noche, con unos arañitas y unos frankensteincitos que están muy buenos. Y bueno, y esperamos que disfruten todo eso. Ahí estamos posteando, Cecilia Tomaselli está posteando en nuestra fanpage muchas de las cosas que estamos escuchando. Así que si quieren bajar algo, lo tienen ahí. facebook.com/laventana.alanoche. La ventana todo junto, a la noche todo junto. Y para todo lo demás, alamodorado.com.ar. Y bueno, ya parece que sí van a tocar. Vamos, empújenme nomás, vamos. Luces rojas, fin de la transmisión, se llama esta cosa. Red light. Thank you. ruido de los autos. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión. Fin de la transmisión. Muchísimas gracias, che, en serio. Pero parece que no va a entrar. Pero lo que podemos asegurar es que entonces sí están los CQP hoy, así que sigan con ese programa que es el que yo escucho ni bien puedo. Todas las veces que puedo los escucho y es un placer estar ahí pegaditos a ellos. Muy lindo. Y bueno, y nos estamos yendo, gentes. Despacito, nos vamos. Les deseo una muy buena semana. Agradezco al grupo Gelas, agradezco a Sergio Soria, agradezco las pizzas y el vino y alguna gaseosa por ahí. Y los dejo con Laura Canoura, hermoso tema, Al sur de tu corazón. ¿Quieren saber qué quiere una mujer de un tipo? No. Ahí, escuchen eso. Y vamos para arriba. Gracias, Ramiro. Se parecen a tu abuelo.